conoces mi tragedia, amigo viejo del ayer. No vuelvas hoy a recordarla. Calla, que aún mi pobre corazón llora de tonto cada vez que se cruza un recuerdo. Yo sé muy bien que se burló. No fue mi culpa enamorarla, no fue mi culpa creer así en su encanto y en su amor. Yo sé muy bien que se burló. No fue mi culpa enamorarla, no fue mi culpa querer así en su encanto y en su amor. Calla, tú que conoces la comedia con que disfraza el corazón de este pobre payaso.